Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Comunicado de la Radio Con Todo. Con motivo de la denuncia llevada a cabo por Héctor Mañeto al periodista Víctor Hugo Morales, desde la Radio Comunitaria Con Todo, manifestamos nuestro repudio a esta causa judicial, que no es más que una nueva operación de los medios monopólicos como el Grupo Clarín para callar las voces que no concuerdan con sus intereses económicos y políticos, ya que viola los derechos a la libertad de expresión que nuestra presidenta logró que se sancionara en el Parlamento. La despenalización del delito de calumnias e injurias. Manifestamos enérgicamente nuestro apoyo a Víctor Hugo Morales, un periodista que dice lo que piensa y tiene en su haber una larga trayectoria desenmascarando las acciones oscuras por la propiedad de papel prensa y el manejo de la transmisión del fútbol. Sostenemos más que nunca que necesitamos la plena vigencia de la nueva ley de medios para que haya una verdadera democracia en los medios y podamos así constituir una sociedad más libre. Verdad, y una radio abierta tendría más rating que cualquier cosa, porque nosotros somos los naturales, no esos periodistas vendidos que no pueden ni mirar a sus hijos porque no tienen la menor moral. Somos Víctor Hugo, todos. Hubo épocas en donde voces solitarias eran cerradas, se burlaban, nadie nos escuchaba. Recordemos a Héctor Ricardo García cuando denunció la operación de papel prensa y nadie le daba bola. Esta es una oportunidad histórica en donde las ventanas, el boquete se está abriendo y lentamente está llegando la verdad a la sociedad. Este momento no lo podemos dejar desperdiciar, es único en la historia. Esto es o vencer o morir, porque si en esta no vencemos, la Argentina desaparece. O sea que vamos a luchar con todo para que esta ventana se siga abriendo y que vaya llegando a la sociedad. Un segundo. Quiero hacer una acotación, traer unas palabras de 2009 en Mar del Plata, que vienen muy a cuento en este momento. ¡Hay olor a azufre aquí! ¡Hay olor a azufre! Porque el demonio acaba de pasar. El demonio acaba de entrar. ¡Hay olor a azufre! ¡Hay olor a azufre porque el demonio acaba de entrar! Ese demonio que trata de desunirnos para después mandar a los demonios que quieren unir lo que está unido, porque el pueblo está unido y por eso estamos manifestando aquí. No hace falta que nadie nos venga a unir. Nosotros sabemos a quiénes nos representan y quiénes nos van a dar la palabra. Ahora le cedo la palabra al compañero. Compañeros, buenas tardes, gracias a la radio abierta. Víctor Hugo está sufriendo lo que sufrieron todos los luchadores populares a lo largo de la historia. Lo sufrió Discépolo, lo sufrieron los Marechal, lo sufrieron todos aquellos que se pusieron al lado del pueblo. Todos aquellos como nosotros que estamos reivindicando el ideario artiguista que también sufrió como tantos otros luchadores populares. Por eso Víctor Hugo ha decidido como compromiso ha decidido caminar junto al pueblo. Eso es duro, eso es difícil, pero eso seguramente convoca a la resistencia popular justamente cuando hay personajes tan nefastos como los personajes como Mañeto, que no solamente es Mañeto, sino que responde a la embajada de los Estados Unidos, una de las embajadas genocidas del mundo. Compañeros, compañeros, yo creo que es hora de que reflexionemos para demostrar que somos diferentes. Nosotros no necesitamos fuerzas represivas, necesitamos solamente el poder de la palabra y del pensamiento. Por eso les pido, por favor, que reflexionemos y cambiemos nuestra onda en el sentido de que demostremos en los hechos, sin agresiones, porque no nos hacen falta, tenemos de nuestro lado la verdad más absoluta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mirarnos entre nosotros, apoyar a Víctor Hugo y pedirle a la justicia que se deje de llamarse injusticia y que se haga respetar por cada uno de nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lázaro, soy integrante de la Coalición por la Comunicación Democrática en representación del Encuentro Nacional Popular Latinoamericano. Estamos acá para traer, como todos ustedes, el apoyo a Víctor Hugo por este ataque a la libertad de expresión que ha sufrido, y creemos que esto nos tiene que incentivar para seguir entendiendo los grandes medios masivos de comunicación como los actuales partidos de promoción de candidatos. Creemos que eso es a lo que se dedican y creemos que esa es la clave en la que tenemos que entenderlos y analizarlos. Así que bueno, a no claudicar, a seguir apoyando, a seguir avanzando por la libertad de expresión y por la total aplicación de la ley de medios. Muchas gracias. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, Virginia. Quiero leer un comunicado y le vamos a pasar, y vamos a pasarle acá a una mamá. Es un comunicado de prensa de los editores de diarios y periódicos pymes de la provincia de Buenos Aires, Capitva. Dice, los editores de diarios y periódicos de la provincia de Buenos Aires, nucleados en Capitva, manifestamos nuestro más enérgico repudio por la intimidación de la que es objeto el periodista Víctor Hugo Morales, por parte del grupo monopólico que controla la fabricación, distribución y el precio del papel para diario. Ese es el apoyo. Voy a pasarle a esta señora que me va a decir ya su nombre. Hola, buenos días a todos. Yo soy de Línea Fundadora, mi nombre es Adelina Lara Molina, vengo en representación de todas las madres. Quiero decirles que lo amo a Víctor Hugo, lo vi hace poco, sí, lo vi hace poco en la Quinta de Seré, que vino con el juez Garzón, se fotografió conmigo, luego lo he visto en varios momentos. Y voy a decirles algo, han pasado 37 años de nuestras desapariciones que todavía no sabemos nada. Gracias a Dios Estela de Carlotto va recuperando los nietos. Nosotros no recuperamos ni los huesos. De manera que estoy con Víctor Hugo y es un hombre probo, de primer agua. Es uno de los mejores periodistas que tenemos en la nación argentina. Y lo amo. Lo quiero, por eso estoy aquí. Para que vea que le dije, yo siempre lo llamo a la radio y le digo don Víctor, así que él sabe a quién le está hablando en este momento. Muchísimas gracias. Está Mariana Moyano, le vamos a pasar el micrófono a Mariana Moyano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me parece que este señor que cree que maneja todo se equivocó. Esta vez le salió mal y le va a seguir saliendo mal. Haga lo que haga la corte, le va a seguir saliendo mal, porque lo que este señor no se dio cuenta es que esta es otra Argentina. Reflexionar era sobre los poderes del Estado. El poder económico lo tienen ellos, pero el poder de la ciudadanía, señor que está acá arriba, ha cambiado de manos. Así que haga lo que haga. No hay vuelta atrás. Por lo tanto, ley de medios ya, para todo el mundo. Y además le pido a todos esos periodistas que se arrastran a ver quién es el que consigue una palmada de parte del patrón, que piensen que todos los días, todos los meses, dan de comer a su familia, compran sus cosas, con plata manchada de sangre. Que piensen en esto, nada más. Está Alex Freire. Nos va a decir unas palabras Alex Freire. Papel prensa fue obtenida en una mesa de torturas y lo sabemos. Y lo sabemos porque nos lo contó primero Víctor Hugo Morales. Los inmorales pretenden que se les resalza un daño moral y no pueden probar su moralidad. Aquí estoy, junto a todo un pueblo, para decirle a Víctor Hugo, preso voy también, suscribo cada palabra, cada gesto, cada actuación. Porque para defender a la patria también se la defiende con estas convicciones. Aquí hay mucha gente poniendo el pecho a la violencia. Nosotros no somos un pueblo que se deja llevar puesto. Nosotros somos un pueblo que está aquí de pie hoy diciéndole a Víctor Hugo, estamos con vos y seguiremos estando. Hola. Hoy nos llamamos todos Víctor Hugo. Incuestionablemente nos llamamos todos Víctor Hugo. Y como dijera el gran comandante, a la mierda con Magneto. Gracias. Pero un segundito. Perdón, aquí le voy a pasar el micrófono a una integrante de Radio Con Todo que trajeron un comunicado. Sí. Gracias a ellos, gracias a la ley de medios y gracias a esta agrupación de jóvenes, tenemos el micrófono abierto para todos ustedes. Ellos quieren leer su comunicado, les pido que presten atención. Ahí va. Paso a leerles el comunicado, un volantito que anduvo dando vueltas por acá, pero como eran muy pocos, acá lo paso a leer. Con motivo de la denuncia llevada a cabo por Héctor Magneto al periodista Víctor Hugo Morales, desde la radio comunitaria Con Todo manifestamos nuestro repudio a esta causa judicial, que no es más que una nueva operación de los medios monopólicos como el Grupo Clarín para callar a las voces que no concuerdan con sus intereses económicos y políticos, ya que viola los derechos a la libertad de expresión, que nuestra presidenta logró que se sancionara en el Parlamento la despenalización del delito de calumnias e injurias. Manifestamos enérgicamente nuestro apoyo al periodista Víctor Hugo Morales, un periodista que dice lo que piensa y tiene en su haber una larga trayectoria desenmascarando las acciones oscuras por la propiedad del papel prensa del grupo monopólico y el manejo de la transmisión del fútbol. Sostenemos más que nunca, necesitamos la plena vigencia de la nueva ley de medios para que haya una verdadera democracia en los medios, para que se constituya una sociedad más libre. Radio Comunitaria Con Todo. Bueno, gracias. Muchas gracias a la radio, que es justamente lo que tenemos que tener en este momento, que está Víctor Hugo en este trance con personajes infectos que nos tratan de acallar otra vez. Nosotros no somos un pueblo cualquiera, somos un pueblo que hemos pasado por infinitas barbaridades durante muchísimo tiempo y medio siglo de dictaduras. No hubo en aquellos momentos una voz como la de Víctor Hugo que pudiera hablar por la radio y decirnos cosas que son verdades. Víctor Hugo dice verdades, nosotros escuchamos verdades, lo que queremos son respuestas verdaderas de quienes correspondan. Y a mí me gustaría, como nos gustaría muchísimos más, que muchos periodistas de muchísimos medios estuvieran apoyando a Víctor Hugo desde sus lugares por este atropello de esta gente infecta que sigue estallando. Muchas gracias. Hola. Bueno, vamos a leer unas adhesiones que nos han llegado. Agrupación Taxistas con Cristina. Taxistas con Cristina. Nos hacemos presentes para solidarizarnos con el compañero Víctor Hugo Morales ejemplo de honestidad y despojado de intereses, comprometido con el modelo. Los representantes, compañeros, taxistas con Cristina. También adhesiones que han llegado de Teatro por la Identidad y de Asociación Argentina de Actores. Bueno, una cosa más, una adhesión más. Sí. Tenemos acá una señora que se llama Teresa Vero, que dice que hoy día cuando ve a Néstor y a Cristina enarbolando las banderas y reivindicando otras épocas, siente su corazón oprimido por la emoción, porque había perdido las esperanzas de que un día volviera a ver todas estas realidades buenas que nos están pasando. Y por todas esas cosas, y porque Víctor Hugo Morales es uno de mis paladines, y su hombría de bien, mañana yo estoy presente, hoy y siempre, en la marcha de apoyo hacia él. Hola. Quería leerles cortito del libro Periodismo de Infantería. Les voy a leer un pedacito para que todos reflexionemos. Es muy cortito. El sutil encanto de los perdedores. En los 70, una tira de Mafalda la mostraba enojada frente a un plato de sopa y diciéndole a su madre que no la iba a tomar. A lo que la madre le contesta avisándole que el postre, si tomaba la sopa, eran panqueques. Panqueques. Refunfuñando, Mafalda toma la sopa y piensa: ¡qué asco que me doy a veces! Paradigma de la clase media argentina. Podría decirse que la pluma de Quino nunca pudo agotar los personajes, que se renuevan en una dialéctica constante, se reciclan en un resurgir empedernido de nuevos límites y parámetros, eternos saltimbanquis del progresismo. ¿Quién iba a decir en este sector de la sociedad podría algún día apoyar a los terratenientes? Salir a golpear cacerolas por los ojeros, pasearse coquetos con sus barbijos cuando desde los medios les contaron que se estaba padeciendo una pandemia de gripe A. Pandemia, ¿se acuerdan? Pandemia. Para entrar en la categoría que abarca esta palabra, habría que hablar de millones de muertes, como ya sucedió en la peste en Europa y Asia, con más de 20 millones de víctimas fatales. En la Argentina, y a pesar de los medios, la famosa pandemia de gripe no tuvo mayores víctimas que las que arroja el balance anual de la gripe común. Y sin embargo, podíamos ver por la calle cientos de personas pasearse con sus barbijos protectores. Una clase media tan lúcida, tan progresista, con una respuesta siempre predispuesta hacia el meollo de la cuestión, siempre lista y tan pavota finalmente. Bueno, eso para reflexionar a la clase media que todavía le cree a Clarín. Hay mucha gente que todavía le cree a Clarín y Clarín miente. Clarín miente. Voy a ser breve porque viene la columna de la Tupac. Tres cosas. Me siento orgulloso de compartir con ustedes este apoyo a Víctor Hugo Morales. La segunda cosa es, no estamos solo por Víctor Hugo. Estamos por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Para que tengan un futuro. El futuro que anhelamos para todos. Y la tercera y última es, todos somos Víctor Hugo Morales hoy. Todos somos Víctor Hugo Morales hoy. ¡Viva la justicia! Los jueces que están a punto de sancionar la ley de medios o no, van a tener que entender que o ellos se ponen a la cabeza del pueblo o el pueblo va a ir por sus cabezas. Hola, hola. Leo dos adhesiones y le paso el micrófono a otro compañero. Frente para la victoria del turismo, ministro de Turismo Enrique Meyer. Frente para la victoria del turismo, ministro de Turismo Enrique Meyer. Nuestra solidaridad, Víctor Hugo, programa Tejiendo Redes Radiográfica. Le paso el micrófono al señor. Solamente para decirle a Víctor Hugo que estamos acá como ciudadanos para darle toda la fuerza, todo el respaldo que se necesita para hacer frente a tanta canallada, a tanta mentira. Toda esa fuerza que él tiene, se la respaldamos nosotros. Nada más. Vamos a leer una adhesión, agrupación Simón Bolívar, en Unidos y Organizados, apoyamos a Víctor Hugo y a la ley de medios. Agrupación Me vengo con Simón Bolívar. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. La lucha de Víctor Hugo es nuestra. A Diario Urbana TV, Mincía Despeño, su director. Le paso el micrófono a José María de Bello, el vicepresidente del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Hola, buenas tardes, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Desde el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, ya sabemos que han intentado durante décadas acallar nuestras voces. No vamos a dejar que nos acallen nunca más. Si meten preso al compañero Víctor Hugo, nos meten preso a todos. Nuestras voces son las voces de Víctor Hugo, las voces de Latinoamérica, las voces de la patria grande. No queremos... No queremos ni vamos a permitir que silencien ninguna voz más. Sepamos que esto tiene que ver nuevamente con la situación en la que estamos. Tenemos este domingo las PASO. Este domingo en las elecciones vamos a mostrar cuál es el camino que queremos seguir en la Argentina. Vamos a mostrar que queremos seguir teniendo un país donde haya más igualdad, más justicia social, más soberanía política, más independencia económica. Eso queremos para nuestro país, un país para todos y todas, un país donde se respeten todas las voces. Gracias amigos, gracias compañeros, compañeras. Aquí me llega la solidaridad de la organización barrial Tupac Amaru, que está aquí presente con sus banderas. También el Canal 4 de Mar de Ajó se solidariza con Víctor Hugo, que jamás olvidará los gestos que él tuvo hacia el canal en sus comienzos. ¡Viva Víctor Hugo! ¡Viva la ley de medios! Canal 4 de Mar de Ajó. Aquí le paso a los compañeros. Hola compañeros, me llamo Pepe, soy un EJP de los años 70 y le digo que Víctor Hugo ahí no está solamente por la ley de medios, no está solamente ahí por papel prensa, está ahí también por la desaparición del dueño de papel prensa y está ahí por los 70.000 desaparecidos que son cómplices esta gente. A eso hay que juzgarlo por eso. Si hubiesen sido ladrón, estarían presos por ladrón. Son genocidas, señores. Y la justicia lo tiene que juzgar por eso. No por ladrones, por genocidas. Me llamo Vicente y soy un ciudadano común. No represento a ningún partido político, ninguna agrupación. Simplemente quiero dejar expresa mi adhesión a este hombre honorable que es Víctor Hugo, que hoy más que nunca se ha convertido en un periodista esencial, imprescindible. No olvidemos aquellos que hemos vivido aquí 60, 70 años, como es mi caso, y esto es algo nunca visto. Un periodista apoyado por el pueblo, manifestándose así de esta manera, es algo que no se ve en el mundo. Nada más. ¡Viva Víctor Hugo! Hola. Le voy a dar la palabra. Primero vamos a... Los periodistas de Radio Nacional que están trabajando en el lugar dicen que, por favor, dejen espacio para trabajar a los equipos porque hay mucha gente y no pueden hacer su trabajo. Gracias. Estoy acá con el jefe de personal de la editorial Perfil hasta el año 86, Raúl Díaz. Él nos va a decir unas palabras. Sí, yo fui jefe de personal hasta el año 1986 en la editorial Perfil. Sé todo el movimiento de papel prensa. Sé que el señor Jorgito Fontevecchia se enojaba con Clarín porque no le daba suficiente papel. Tenía que importar papel de Rusia. Y después Jorge Fontevecchia tenía convivencia con el almirante Macera, que tenía el diario Convicción y que le daba papel. Por eso estoy con Víctor Hugo, porque dice toda la verdad y nada más que la verdad. No nos miente como TN ni Canal 13. No nos pone nada en la cabeza. Víctor Hugo los hace pensar. Víctor Hugo los hace reflexionar. Víctor Hugo los hace razonar. ¿Querés? No trata como seres humanos y no como ovejita, como Canal 13 TN. Y a mí, ni Nelson Castro, ni Van der Kool, ni Bonelli, ni nada de esos sinvergüenza, me pueden decir a mí me pueden decir qué es lo que pasó con el papel prensa. Porque yo le pregunto a esos ovejitas que dicen, y porque dice Clarín que el papel prensa fue bien adquirido. Y yo le pregunté a varios de esos, digo, ¿sabe usted quién era el papel prensa? ¿Sabe cómo lo compró Javier? ¿Sabe cómo los militares se lo sacaron? Porque hay, en el judaísmo, hay dos sectas, el ortodoxo y el sefaradí. Los militares no querían ningún sefaradí con empresas. Y los ortodoxos jamás salieron a defender a un judío sefaradí. Porque los judíos sefaradí no pueden ir a la sinagoga, los ortodoxos. No pueden ir al cementerio de Linier ni a Tablara. Tienen que ir a Bancalari. A mí eso es sinvergüenza que están pagos, porque están pagos. Y no tienen convicciones. No me pueden mentir y no se dejen pisotear por esa manga de delincuentes. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a otro compañero. Hola, mi nombre es Santiago y yo pertenezco al colectivo de periodistas comunes que estamos presentes aquí. Y como dijo Mariana hace un ratito, creo que las cosas están cambiando. Vienen cambiando de hace tiempo y lo que es más importante, compañeros, es que van a seguir cambiando. Esto va a seguir cambiando porque por eso estamos aquí. Eso lo dijo Hernán también, como un colectivo, no como individuo, sino como un colectivo que está haciendo cosas para ese cambio. El cambio es nuestro, el futuro es nuestro. Hoy es Víctor Hugo, mañana quizás sea otro, y volveremos a estar ahí. Y cuando no estemos, vendrán otros y seguirán estando. Así que luchemos, luchemos por este cambio. Gracias, compañeros. Gracias, Santiago. Le voy a pasar la voz. A ver, un segundito. Gracias a todos. Mi nombre es Hernán Bacanarvaja. Soy hijo de un fusilado y nieto de un desaparecido. Hace 20 años que ejerzo el periodismo en distintos lugares del país y soy el primer y único condenado por la cobertura del caso Dalmazo, todavía impune, en la ciudad de Río Cuarto. Vengo desde Río Cuarto a expresar mi solidaridad con Víctor Hugo Morales y a pedirle, por favor, que nos dé una mano a los periodistas del interior, porque estamos batallando con una justicia corrupta, cínica y que quiere eliminar la libertad de prensa como es la justicia del progresismo. Muchas gracias. Hola. Hola, hola. Hola, aquí tengo a la compañera Bea, nos va a decir unas breves palabras. Hola, estoy muy feliz, yo soy Bea, soy una docente jubilada y para mí esto, lo mismo que todos los últimos encuentros que se hicieron desde el bicentenario, es como volver a nacer. Yo pensé que esto nunca lo iba a ver. Realmente me están devolviendo los sueños y Víctor Hugo es uno de esos. Vale la pena vivir en la Argentina hoy. Vamos por más y es para la nata que lo mira por TV esto. A ver, tiempo, hola, hola. Hola. Hola, hola. Está Salvador primero. Bueno. Mi nombre es Salvador y estoy acá porque Víctor Hugo es una muestra más de la dignidad indo-latinoamericana. Por una indo-latinoamericana viva y de pie. Morris Igual, ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Le voy a pasar a Ernesto, que está cantando todo el tiempo. No sé si nos va a poder hablar. Sí, todavía me queda un poco de voz. Hola, soy Ernesto Larrese, soy actor. Lo digo porque he trabajado bastante tiempo, gracias, en Canal 13, y cuando hablan de Magneto sé muy bien de qué se habla, porque lo he sufrido en carne propia. El autoritarismo, la falta de colaboración, la actitud permanentemente de ultraje que uno vive cuando trabaja para esa empresa y para otras satélites que trabajan también para Canal 13 y para Clarín. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que cuando vemos la tapa de Clarín, observemos que la palabra Clarín y el famoso muñequito están impresos en tinta roja. Ese es un lapsus, porque la tinta roja representa la sangre derramada para que este delincuente pudiera adquirir papel prensa y todas las empresas que tiene, que son creo más de 400, y con las que todos los días, por cadena nacional, porque es una verdadera cadena nacional, el grupo que ellos tienen, nos taladran el cerebro, y lo peor de todo es que hay gente que les cree. Tenemos que trabajar cada uno de nosotros como hormiguitas para hacer que el mensaje de estos delincuentes se encuentren contra un murallón, porque si no nos van a terminar comiendo coco a todos. Y de todas maneras, quiero mandar un mensaje positivo, porque me parece que todo esto que este delincuente está haciendo son los últimos coletazos de la bestia que se está muriendo. Gracias. Hola, hola. Acaba de dar testimonio de eso Susana Rubens. Soy Susana Rubens Oliveri, la compañera de Héctor Sobel, secuestrado, desaparecido 20 días después del golpe. Todavía hoy no sé absolutamente nada de lo que pasó. Quiero expresar mi apoyo, muchas veces ya reiterado, a Víctor Hugo, y decirle solamente, por 30.000 compañeros desaparecidos, ¡presente! 30.000 compañeros desaparecidos, ¡presente! 30.000 compañeros desaparecidos, ¡presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Gracias, Susana, gracias. Yamila, ¿querés hablar? ¿Te estás esperando hace un ratito? Hola a todos, somos muchos, Muchísimo más de lo que creíamos. Mucha gente bella que viene a apoyar acá a Víctor Hugo. Veo un montón de carteles, ahí dice Víctor Hugo, te amamos. Pero vi uno que me encantó, porque justamente lo mejor que puede tener un periodista es su credibilidad. Y además de quererlo, le creemos, porque Víctor Hugo no nos miente como nos miente TN, Clarín y Magneto. Yo soy estudiante, soy periodista, no ejerzo. Y esta porquería que está acá adentro con olor a azufre hizo que el periodismo sea una inmundicia. Y sin embargo, Víctor Hugo lo dignifica todos los días. ¡Te apoyamos, Víctor Hugo! ¡Gracias! Gracias, compañeros. Acá hay una señora que quiere dar testimonio. Un segundito, ¿cómo es tu nombre? Alicia. La verdad es que me cuesta mucho hacer esto después de tantos años. Pero yo trabajé 24 años en Canal 13. Cuando vino la hecatombe Clarín, murieron muchos compañeros, entre ellos mi marido, y otros compañeros más que se han suicidado, los que quedaron con hemiplejías. Esto es algo que no se sabe y que después nos fueron llevando de a poco con el abogado al Ministerio de Trabajo para que firmáramos que renunciábamos de común acuerdo. Y así se fue desguazando el canal. Y que no digan que el canal Volver cuida a los ídolos populares, porque esas películas estaban en el sótano debajo de la oficina de personal y carecían de derechos para ser televisados. Así que me cuesta mucho, y les puedo asegurar que a pesar de todo lo que ha transcurrido, es como que hasta me da miedo, pero hoy lo pude vencer y lo puedo decir. ¡Ya no tenemos! Acá la valentía se construye sobre la superación del miedo personal, pero cuando somos muchos y nos apoyamos, vamos a crecer y vamos a ir para adelante, y esto no se puede retroceder, por eso estamos todos aquí. Quería expresar el humilde reconocimiento, y creo que ustedes van a ser solidarios conmigo, con el doctor Barcesat, que en este momento está acompañando a Víctor Hugo Morales. Hay muchísima gente que todavía no habló. Esto es una radio abierta, comunitaria. Nuestra intención es darle las voces a todos y nos encantaría que dejen testimonios, porque es también la vigencia, asienta la vigencia de una ley injustamente postergada, ¿sí?, que nos pertenece a todos y que la tienen secuestradas con una cautelar, que parece de cautivo. Por eso tenemos cerca acá a Víctor Hugo, haciendo testimonio histórico de lo que hubiera dicho Artigas, ¿sí?, y que estamos en la patria grande. Espero que se acerquen y hablen. José Carbonelli, ex delegado de Canal 13, aquí con nosotros. Hola, sí, muy buenas tardes. Bueno, primero quiero felicitar a esta compañera de trabajo, Alicia Casté, que recién acaba de hablar, que es el ejemplo de lo que hubo de destrucción del personal de Canal 13 en Canal 13 por parte de este mañeto sinvergüenza y de esta noble. Por eso nosotros hoy nos venimos a solidarizar con el compañero Víctor Hugo, que también es un ejemplo de lucha contra este grupo y en favor de la prensa libre independiente, y no como estos sinvergüenza que se agarran de prensa independiente y lo único que sirven a los intereses de las corporaciones. Un poco frustrante, porque yo tenía la ilusión de tener la posibilidad de hablar mano a mano con él y decir todo lo que de alguna manera en nombre de todos ustedes uno piensa de Mañeto. Tenía la ilusión de poder decirle del desborde de poder que significa esta demanda que él hace contra mí, cuando es un hombre ya requerido por la justicia y que seguramente merecería requerimiento más amplio. Lo quería yo, en el cara a cara, acusar de todo el daño que nos ha hecho como sociedad durante todo este tiempo, a partir sobre todo de la ley de medios, de la necesidad de que ese monstruo de poder que ha creado, que ya ni él mismo pueda sujetar, que busque el asesoramiento necesario para ver si puede, nosotros que somos periodistas y sabemos muy bien de lo que estamos hablando, pero el pueblo también, construir un periodismo más decente, que no sea inmundicia que habitualmente nos están destinando a través de los medios dominantes, que prácticamente están todos manejados por él. Él, según sus abogados, porque él, como dije antes, por si no escucharon, no se presentó, estuvo todo el tiempo ahí. Ciertamente no se puede entender, según sus abogados, de lo que se trata es de, bueno, todo lo que he dicho en radio, en televisión, y que naturalmente tiene una plena ratificación. ¿Cómo podría yo hacer para dejar de pensar que efectivamente se robó con las AFJP a los jubilados? ¿Cómo podría dejar de pensar en lo que significó la compra y el mantenimiento de papel prensa, la posición altamente dominante, asfixiante que tiene sobre nosotros y que queda demostrado en los últimos días cuando uno repasa lo que ha sucedido con el caso Ángeles y su medio, sus periodistas? Porque una de las cosas que evidentemente él piensa, yo también voy a presentar un juicio contra Mañeto. Lo que él dice es que él evidentemente va a argumentar cuando yo tenga para decirle lo que ustedes pueden imaginar, es que esas cosas han sido escritas por sus periodistas, como ya tratando de anticipar cuál será la actitud, por lo que va a ser también mi contrajuicio que llevaremos adelante con el doctor Eduardo Sat. Pero en líneas generales lo que tengo para decir es que tengo un profundo desencanto, porque mi ilusión y mi entusiasmo era tenerlo cara a cara. Y con toda franqueza, cuando los veo a ustedes aquí haciéndome el aguante de esta manera, me da mucha pena que por lo menos no tengan la satisfacción de que yo les pueda contar que en la cara le he dicho a este hombre cuánto dolor ha provocado a la sociedad argentina, con cuántos intereses se ha quedado. Y de alguna manera espero que esto sea un granito de arena más para que la Corte Suprema de Justicia no juegue más al distraído y dé el paso que tiene que dar en función de la ley de medios. Piensen ustedes, lo estoy diciendo delante de periodistas ante los cuales no podría decir algo que signifique caer en el ridículo. Con el 10% del inmenso capital del que se apropió a través del fútbol y de papel prensa, Mañeto puede comprar con el 10% de su capital al resto del periodismo. Le quiero preguntar a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuánto más tiene que tener el grupo Clarín para hablar de que entonces sí tiene libertad de expresión? Quiero preguntar, además, el hombre que defiende sus intereses a través de la libertad de expresión, ¿qué tiene para decir de la libertad de expresión cuando es él el que hace un juicio? Quiero decirles que ustedes están aquí no para defender a un periodista del ataque de un gobierno, no porque es un periodista que ha sido llevado preso, no porque haya sido un periodista que por el ataque del gobierno ha merecido el respaldo del pueblo. Ustedes están aquí, extraña, paradojal, controversialmente, respaldando a un periodista que ha sido atacado por un grupo periodístico. Ellos, que se defienden el nombre de la libertad de expresión, son los que han llevado a cabo esta operación intimidante que no tuvo ni siquiera la posibilidad de darme el cara a cara que yo quería ofrecerle, aunque más no fuera en el contacto con mi familia, mis amigos y con ustedes. Les agradezco enormemente que hayan venido, pero me parece que ha sido abarcativo, por lo menos. Gracias por este micrófono y por estos parlantes, porque me permiten decirle a la gente, en este caso, más que a los periodistas con los que voy a estar en contacto todas las veces que quieran, todo lo que sea necesario, porque de alguna manera yo entiendo que este es un momento muy importante, justamente cuando estamos en la sala de espera de la definición de la Corte Suprema de Justicia, que justamente ha dicho que no tiene nada que ver la libertad de expresión con el tema de el grupo Clarín, que sabe perfectamente que no son la cantidad de medios y el poderío económico lo que asegura o no asegura la libertad de expresión. Por todo esto, mi aspiración, mi deseo, mi pedido a quienes preside el doctor Lorenzetti es que no sigan demorando. No puede ser que la Corte Suprema de Justicia no conozca al dedillo lo que dice la ley de medios y las controversias que ha generado. Es el periodismo dominante el que va contra un periodista. Es el periodismo dominante el que trata de atemorizar y de intimidar a un periodista, que en este caso vengo a ser yo, pero a través de mi persona se le está diciendo a todo el periodismo qué es lo que le espera si se meten con Mañeto y con el grupo Clarín. Por esto es imprescindible, es necesario que la Corte Suprema de Justicia dignifique a la justicia, dignifique a las leyes y dignifique también de paso al periodismo, que justamente en esta lucha que desde mi punto de vista, por consecuencia de las no decisiones de la Corte Suprema de Justicia, ha durado tantos años envenenando nuestra vida. Porque mientras este hombre, que está ahí arriba todavía, tenga algo para defender de sus incontables intereses, seguirá prefiriendo que el país se incendie antes que ceder uno de sus bienes. Frente a eso estamos, y frente a eso, con el grito de todos ustedes, le pido a la Corte Suprema de Justicia que le corte un poco las alas, que reduzca un poco el megáfono de este hombre para que se puedan escuchar otras voces y podamos vivir seriamente en libertad y en democracia. Muchas gracias a todos. Querido Héctor, yo no tengo manera de escucharte, no hay forma de escucharte. Ojalá que me estés captando. Muchas gracias por este momento que me estás ofreciendo. Mi respetado amigo Héctor Larrea, a ver si te escucho lo que me quieras preguntar. Consistió en llegar y encontrarnos con la mediadora, la doctora Mara Orlando, llegar con el doctor Eduardo Barcesá, encontrar los abogados de él y empezar a vivir la sorpresa de que Mañeto no iba a estar presente. Nosotros exigimos a través del doctor Barcesat que Mañeto se hiciese presente, los abogados fueron a intentar convencerlo, no fue posible y finalmente yo me voy sin haberle visto la cara a Mañeto. Creo que un hombre que pretende decir que defiende su honor, lo menos que podía hacer era estar cara a cara con la persona que supuestamente lo ha ofendido. Me parece que ha sido para todos ustedes una pérdida de energía y de tiempo motivada por esta situación. Muchas gracias, por así decirlo. Gracias. Héctor, a ver si puedo escuchar algo más de lo que me decís. Y supongo que él continuará con el juicio, con la cantidad de elementos que ha querido presentar sobre mis dichos, etcétera. Por ejemplo, ellos acusan que yo cometí excesos cuando digo lo que la investigación del diario Tiempo Argentino ha demostrado con documentos, que hubo reuniones el 7 y el 9 de abril del año 1977, previas en solamente 48 horas a la indagatoria bajo tortura que hicieron con Lidia Papaleo, que era en esos momentos la dueña de Papel Prensa. Van contra eso fundamentalmente y contra algunas expresiones mías, como decir, lo cual sostengo, porque se trata de una metáfora perfectamente atinente a lo que buena parte del pueblo argentino siente, que se trata de un hombre, de una empresa y de una actividad con las manos ensangrentadas en función de la manera en que llegaron a poseer Papel Prensa. Se cortó. Ahora sí. Héctor, ¿me escuchó? Bueno, no. Sí, Héctor. Perdón, ¿cómo lo dijo? La querella consistió en la lectura de los abogados, insisto en que Mañeto estaba en una zona contigua, nunca llegué a verlo. Los abogados leyeron los cargos por los cuales entienden que yo lo he injuriado y lo he calumniado. El juicio es por el delito de injurias y calumnias contra Héctor Mañeto. Un abrazo mi querido Héctor Larrea, muchas gracias. ¿Hay que iniciar la demanda, Mañeto, usted cree, después de este fracaso? Yo creo que él, tampoco lo miremos peyorativamente, se trata de un duro, no es un hombre blando el que consigue forzar a una dictadura y forzar a gobiernos democráticos a hacer lo que quieran. Es un hombre blando aquel que quiere decidir qué va a ser el presidente de la Argentina. No es dejar de pensar que él, por esto que ha ocurrido y por esta manifestación de una parte del pueblo, va a echar para atrás y no va a presentar la denuncia. Yo creo que en eso sí va a ser coherente. Yo les quiero mostrar. Es todo esto, aunque a ustedes les parezca mentira, aquí no hay una sola hoja repetida bajo palabra de honor, ni una. Estas son las 1000 páginas que aproximadamente desde el 11 de septiembre del 2009 en adelante escribieron sobre mí. La elección que había hecho Clarín respecto a mi persona hasta ese día, por todo lo que yo los combatía, por el robo, apropiación indebida del fútbol, por todo lo que estafaron a la gente, que nada más basta ver el fútbol para todos, para darse cuenta cuánto le privaron, aquello era castigado por el niquileo. Me dejaban afuera de cualquier información y nunca aparecía en el diario Clarín hasta enero del 2013, enero, febrero del 2013, cuando publicaron El Gobierno Financia una red enorme de prensa adicta, y aunque no tenían una precisión sobre cuál era mi responsabilidad, entre 5 fotos, una de las cuales es, por ejemplo, el señor Moneta, me colocaban a mí con mi programa de radio y con mi programa de televisión de los domingos a la noche, supongo, como parte de una red enorme de prensa adicta dedicada a hostigar a quienes no estaban en el gobierno. A partir de ese momento, todo esto, con el amparo de Clarín, con el diario La Nación, que pasó claramente a formar parte del tándem con el diario Clarín, y con el complemento ciertamente inexplicable y casi ocioso de la presencia de la gente de perfil, esto es lo que llegaron a escribir sobre mí a partir de enero, en realidad septiembre del 2009. Esto es estrictamente persecución política. Esta es la clara demostración de que todo tiene que ver con la ley de medios. Toda la furia, toda la mentira, toda la locura de este hombre que está ahí arriba todavía, pensando cuándo se irán ustedes de aquí para poderse ir. No, hay que irse en algún momento. Olvídense. Pero todo lo que... me perdí. ¿Qué estaba? No, déjeme preguntarle, usted es un lector de la realidad y habló y habla de la ley de medios. ¿Usted cree que el fallo de la Corte con relación a la ley de medios va a estar de alguna manera relacionado con el resultado electoral? Las expectativas que la Corte Suprema ha ido generando de que de una vez por todas se expida, hacen pensar que están siempre esperando un momento oportuno para dar un fallo que todo el mundo sabe que ellos pueden darlo con los ojos cerrados. Porque si hombres inteligentes y capaces, hombres y mujeres inteligentes y capaces de la Corte Suprema, tienen todavía que leer un solo renglón de lo que hay detrás de la ley de medios, de su historia, de la ley mejor construida que ha tenido quizás la Argentina en su historia, de una ley votada por la inmensa mayoría de los legisladores elegidos por el pueblo, que ha tenido desde hace 4 años, desde aquella sentencia, desde aquella medida de amparo del doctor Carbone a pedido del diputado Tomás, parece mentira, han pasado ya casi 4 años, han leído absolutamente todo, no puede entenderse por qué tienen tanto tiempo entre la decisión de la Cámara vergonzosa, de la Cámara Bilmore, de la Cámara Miami, de la Cámara que abochorna la justicia, que es la Cámara de lo Civil y Comercial, entre ese fallo de la Cámara que ha herido profundamente el sentimiento de justicia que tenemos y la decisión de la Corte, ¿qué es lo que amerita que hayan pasado todas estas semanas? En consecuencia, la Corte, si no falla, si no se decide con rapidez, está alimentando primero todas las críticas y luego todas las sospechas de que está esperando un momento oportuno para fallar. Si está esperando un momento oportuno para fallar, es porque el fallo que están pergeñando es negativo. Porque el fallo positivo que se merece la ley de medios es un fallo que tendría que haber salido hace ya muchísimo tiempo. Y si no, si tanto hubo que esperar, por lo menos al otro día de haberse expedido la Cámara de lo Civil y Comercial, por así llamarla, porque en realidad, ¿qué pretende? ¿En qué sentido, Mañeto? Bueno, sí, yo creo que no es exactamente, pero sí, creo que me excede a mí. Yo ya soy una persona que estoy un poco jugada a esta altura de la vida. A mí me parece que hay un mensaje para todos los periodistas más jóvenes, para los medios más jóvenes. Mire lo que les va a pasar, mire hasta dónde los puedo llevar, mire, miren lo que son mil lojas. ¿Cómo no van a tener miedo los periodistas de ser solidarios? ¿Cómo no van a tener miedo los actores, muchas veces, aunque hay muchos valientes siempre, de expedirse contra este hombre? Si mañana van a tener una obra de teatro que será duramente juzgada por el único megáfono importante que hay de los medios de comunicación de la Argentina. Si podemos tener una ley de medios y pluralidad de voces, el miedo que le tenemos al hombre que está ahí en el séptimo piso, si mal no recuerdo, todavía esperando no sé qué. ¿Saben qué pasa? No es necesario el insulto, porque de este lado hay tantos argumentos, hay tanto poder de las verdades que se pueden decir de este lado, que no hay ninguna necesidad de cargar contra este hombre. Te quiero preguntar, Víctor Hugo, ¿hizo la evaluación económica? ¿Hizo la evaluación económica del perjuicio comercial que le ha producido esta persecución? No, hay beneficio. No, pero yo no puedo frente a la gente hablar de perjuicios. Yo soy un absoluto privilegiado. No se me puede haber dado más en términos materiales de lo que me ha dado el pueblo argentino. Es decir, no tengo derecho a hacer una mención, salvo en términos de una discusión semántica, podría decirse, de los perjuicios que he tenido. Sí los hubo, pero no han afectado ni mi vida, ni mi patrimonio, ni nada por el estilo. Han afectado mi tranquilidad, han afectado mis horas de sueño. ¿Saben cuántas veces uno se acuesta con el dolor de una injuria, con el dolor de una mentira dicha a 30 millones de personas, porque ellos tienen la convicción de que luego, cuando uno la rebate, va a encontrar solamente 1 millón de personas y 25 millones de personas están mal informadas? ¿Saben ustedes lo que tener en estos momentos en mis manos este billete que quiero mostrarles para que vean ustedes hasta dónde llegan en su infamia? Puede ser que lo haya, no puede ser que lo haya dejado. Hay un billete que tiene... El billete... Se lo puedo haber quedado. No. A ver si no tenemos... Bueno, van a encontrarse... Qué pena que lo haya perdido. Van a encontrarse con un billete de 100 pesos que tiene mi cara, no la de Roca. También de otras personas del gobierno. Es decir, hasta hoy. Acá está. Aquí está, miren. Sobre todas las cámaras. Esto está firmado por la Solano Lima. Este billete... Y el billete con la cara de Delía. Bueno, tómenlo, pásenlo, no se lo queden, eso sí. No tiene valor ninguno, pero sí tiene un valor que importa para protegerlo con los periodistas. Víctor Hugo, ¿se comunicó con vos alguien del gobierno porteño que firmaron un DNU para cuidar la libertad de expresión, justamente? No serían capaces de querer auxiliarme con ese mamarracho llevado adelante, que también es una violación a todo el espíritu de la justicia y una manera de vivir de rodillas frente a este hombre que está ahí todavía en el séptimo piso. Pero me hiciste perder un asado porque no te vi a pedir disculpas al final. No. Son 3.000 personas para los diarios van a ser 250, o sea que menos mal que los que están aquí lo saben. ¿Decías? No, digo, un mensaje para ellos. El mensaje, me dicen un mensaje para ustedes, los que están lejos y no ven nada de lo que está ocurriendo. Mi mensaje es de infinita gratitud, de clamor por resistir. Hoy me ha tocado a mí ser un poco convocante, es abrumador, es extraño. Los periodistas son los colegas míos que están en estos momentos apuntándome. Yo tendría que estar entre ellos, apuntando, por ejemplo, a Mañeto, que saliese y todos le pidiésemos explicaciones de por qué ha envenenado el país de la forma que lo ha hecho. ¡No vamos a esperar! No, yo creo que es legítimo. Yo no creo en ese tipo de valentías. Es natural que se quede allí todo el tiempo que sea necesario para no tener que confrontar con los gritos. A mí no me gusta eso, no es necesario. Nosotros estamos muy bien de argumentos. Cuando se decaen los argumentos, todos los que andan enojados, todos los que hablan de la división que hay en la sociedad argentina, que son los verdaderos agresores, porque decía también en estos convocatoria que ha realizado para esta noche, para seguir desquiciando hasta último momento, para que el grito de democracia que significan las elecciones también esté enviciado, y la gente, cuando ya tendríamos que habernos quedado tranquilos en nuestras casas esperando el momento de ir a votar, va a tener a miles de personas desquiciadas gritando cualquier cosa, pidiendo la muerte en esos carteles que TN va a proyectar hacia todo el país, en ese desprecio que tiene por mejorar nuestra calidad de vida y con ese gusto que le provoca enviciarnos permanentemente. Hasta el día, hasta tres días antes, y es todo un símbolo que la mediación haya sido fijada para hoy 8, porque por supuesto quiero decirles, yo no tengo ninguna responsabilidad con la elección de la fecha, ni del horario, ni de nada. Habrá pensado que a lo mejor en vez de estar ustedes aquí, los que iban a andar por las calles era la gente que él sabe muy bien mandar a las calles, y que era en realidad esa gente la que me iba a estar esperando a mí cuando saliera, y no la gente que lo quisiera esperar a él, pero les pido sinceramente que no. El cubrimiento del terrorismo de Estado a Mañeto, no Blumenen, por el robo de Canal 13. Le hemos hecho la demanda penal el 7 de diciembre de 2012 y hasta ahora no se ha designado el fiscal de la causa para ser investigado. Mientras al compañero Víctor Hugo, la primera denuncia inmediata que hace Mañeto, la corporación judicial lo cita inmediatamente. Bueno, acá le pasamos el micrófono a otro compañero. Mañeto, tirate que te atajamos. Quiero comunicar algo que es importante. Dale, dale. Por favor, al público, escuchen, es algo importante lo que les quiero decir. Es sumamente extraño que a pocos días de las elecciones los hayan citado a Víctor Hugo. Tengamos conciencia de que tal vez estén buscando la provocación para que salgan en los diarios cualquier acto de agresión hacia Magneto. En el momento que nos tengamos que retirar, hagámoslo en calmas, sin protestar. Tengan en cuenta, es muy peligroso que alguno se atreva a agredirlo. Seremos todos... Por favor. Compañeros de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, les pido que por favor se acerquen aquí a la radio. Le paso el micrófono a otro compañero. No sé si alguien está escuchando, pero yo me fui cuando la bestia de Onganía dio la noche de los bastones largos y volví hace 6 años a ver este país maravilloso. Muchas gracias. Bueno, desde la radio comunitaria con todo, de la SATI, le queremos agradecer a todas las personas que pudieron dar su palabra acá a la radio. Creemos que es necesario el domingo elegir la ley de medios, elegir a Víctor Hugo sobre las manipulaciones de la Embajada de Estados Unidos y de Clarín. Así que por favor, el domingo estemos todos preparados para defender democráticamente la elección. A Víctor Hugo lo miramos todos los sábados, los domingos. Y es un ejemplo de persona. Te deseo mucho, mucho éxito y todo el cariño del pueblo. Muchas gracias. Adriana Barrios, prensa comunitaria Latinoamérica Independiente. Apoyando al compañero Víctor Tarugo, que nos limpia, nos da la noticia sana y no nos comemos mierda como nos quiere hacer comer Clarín. Por favor, conciencia, compañeros, conciencia a los que aún todavía están durmiendo. Limpiamos la verdad, estamos por la vida, no queremos la muerte. Mañeto es la muerte, Mañeto son muerte para tus compañeros. Te tenés que ir, te tenés que ir, renuncia. Queremos la libertad de medios por la plena aplicación de la ley de medios en Argentina, en toda Latinoamérica. Ha caído el viejo paradigma, estamos en un nuevo paradigma, una nueva era, una nueva vida para todo el mundo. Queremos la libertad y la paz para nuestro país, nunca más la muerte. Que se vaya, porque Mañeto significa la muerte. Muerte, somos la vida, aquí somos la vida, compañero. Despierten, despierten, somos la vida, por el futuro, por los niños. Una plena aplicación de la ley de medios, medios sanos para las mentes sanas del futuro. No queremos más dictadura, más muerte en este país y en toda Latinoamérica. Adiós, adiós para siempre. Buenas tardes, soy un oyente de una de las 300.000 oyentes de Radio Cooperativa y estoy aquí presente para apoyar a Víctor Hugo, que está siendo perseguido injustamente por este personaje siniestro, corrupto, y también deseamos que la ley de medios pueda salir ya, que la justicia, el poder judicial se democratice. Queremos justicia ya, debemos luchar por la justicia en nuestro país porque no tenemos justicia. Eso es lo primero que debemos tener para que nuestro país pueda seguir adelante. Y bueno, compañeros, arriba todos, juntos lograremos la victoria que deseamos. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Viviremos y venceremos! Gracias, Patria Grande. Empezó con Allende, siguió con el Che, siguió con Fidel. La inspiración de Chávez, después vino Néstor, ahora Cristina. Gracias a todos los que se la jugaron para demostrar y hacerle frente al poder oculto. Antes cayó Chabrán, cuando el finado José Luis Cabeza le sacó una foto y lo pudo escrachar y hacerlo visible a Chabrán. Ahora, gracias a Víctor Hugo, hace visible mucho más a esta hiena podrida de Mañeto y todo su poder que tiene oculto. Desde ahora en adelante yo pienso que le va a pasar lo mismo que a Chabrán, porque ya está muy expuesto públicamente. No sé cómo va a hacer para hacer revertir ahora esta situación, el genocidio más grande del mundo, este genocidio más grande de todos los argentinos, que con su papel prensa ensuciados en sangre ha intoxicado tanto a los corazones y las mentes de todos nosotros. Gracias, Víctor Hugo, por ser uno de los que te la juegas permanentemente todos los días. Muchas gracias por tu dignidad, honestidad, talento, lo más grande. Mientras reacomodamos la radio, vamos a poner un poquito de música y nos vamos a quedar un rato más para saludar a Héctor cuando baje, darle todo nuestro cariño. Pero vamos. Bueno, también quería expresar nuestra adhesión. Mi nombre es Martín Piqué, yo soy periodista. Y quería contarles a muchos de los que están acá, ya lo escucharon a Víctor Hugo, el compromiso que tiene con la ley de medios. Es increíble para todos los colegas, para todos nosotros periodistas. Es un orgullo que un relator, yo lo considero el mejor relator de fútbol de la historia, que llevó el relato de fútbol a la categoría de arte, un periodista, un locutor de la categoría de Víctor Hugo, esté haciendo tanta vanguardia para defender una ley votada por todos nosotros. Así que, bueno, junto con él, nosotros publicamos hace poco una solicitada a un grupo de periodistas pidiéndole a la Corte Suprema que de alguna manera finalmente falle a favor de una ley que fue ampliamente votada por varios partidos políticos en representación de lo que nosotros pensamos. Así que nada, era para contarles eso, el compromiso que ustedes ven acá de Víctor Hugo con la ley de medios y con todas las mejores luchas. no es para cebarle el lomo, porque aparte ella no está acá, lo tiene todos los días. Y lo último que quería decir, compañeros, es que seamos muy cuidadosos. Como alguna voz ya lo dijo antes, los que se quieran quedar, seamos respetuosos incluso de las personas a las que consideramos que cometieron delitos imprescriptibles, que merecen tener también una defensa en un juicio legítimo, como no la tuvieron los desaparecidos, y no caigamos en actitudes de provocación, no caigamos en actitudes de agresión, porque los que le pegan a los periodistas en los cacerolazos, los que cometen agresiones cuando son cobardes, porque son muchos, contra pocos o contra una o dos personas, son ellos. Así que los que se van a quedar acá, no cometan ninguna imprudencia que pueda darles pasto a las fieras, como se dice en la calle. Nada más, gracias. Búscanos en internet, www.radiocontodo.blogspot.com. Hier kommt nun wir alle zusammen. Alles voller Hurra. Also mit dir und mir mal. Die Deutschen und dem Schuld. Bringt uns in Erfahrung in die Erde. Ich hole ihn zu Schauschau. Das ist so, das ist fertig. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acercate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Qué podés? Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo. No les gusta mucho alternar con el pueblo argentino. Entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Bueno, eso es lo que se dijo de inicio, pero para que no se entendiera que había algún temor o propósito de frustrar la audiencia, llevamos la misma adelante para que si realmente quieren emprender una aventura jurisdiccional, pues que lo hagan, que estamos preparados para defender y para reconvenir, es decir, para contrademandar. De aquí en más le corresponde a ellos que provocaron llevarla al estrado judicial, y allí lo estaremos esperando. Recordamos que es una radio abierta, así que la palabra está para cualquiera. Las Fuerzas Armadas hicieron la tarea sucia de liquidar a 30.000 compañeros, apalear, perseguir, encarcelar a miles de otros compañeros y mandarnos al exilio a otros miles de argentinos. Todo esto hubiera sido imposible sin la complicidad de los civiles que representaban las grandes empresas como Pedro Blaquier, del ingenio Ledesma, como Sorrelleta, el padre de la famosa Máxima, ¿no es cierto?, como el señor Héctor Horacio Mañeto, representante de los intereses ligados a la prensa, pero a su vez articulador de los intereses enemigos del pueblo en la Argentina. Él es tan responsable políticamente, ¿no es cierto?, de los crímenes de la dictadura, y debe ser enjuiciado por los crímenes de la dictadura, como Pedro Blaquier, como Zorrilleta o como cualquiera de los otros que, vistiendo el traje civil, fueron los que se aprovecharon de la dictadura. Son ellos los responsables, ¿no es cierto?, y deben ser enjuiciados, deben ser llevados a juicio. Si existe justicia en la Argentina, la justicia tiene que investigar por qué la prensa durante todos estos años de plomo ocultó los terribles crímenes y genocidios que estaban ocurriendo y ensalzaban al gobierno de la dictadura y hacían negocios, como está claramente demostrado en fotografías cuando se inauguró o cuando se apropiaron de papel prensa.